El viernes bailamos y amanecimos locos de amor. Después que te comí no puedo olvidar, olvidar. Desde que no te veo me da ansiedad, ansiedad. Abre la videollamada, que tengo que ver tu cara haciendo cositas malas, ay. La plop, plop, plop. Y me ve peleando con las bebecitas en el club, club. Feeling like I'm in love, love, love. Tú mi bicha, yo a ti quiero un chon, chon, chon. Tequila y perreo. Tú me de jangueo. Vamos a casa chulita después de este teteo. Bien rica, bebé. Yo te quiero ver. Di que tú también. Estoy adicta a tu piel. Tan rica, bebé. Tropical, los indios de la aldea le quisieran aplicar. Las ganas que tú tengas te las voy a triplicar. Estás tan rica que yo no sé ni cómo explicarte que en serio tú me gustas. Se está dando su puesto. Sé que olvidarte nunca, tampoco es que lo intento. Tenemos cosas pendientes. Prendo un incienso para setear el ambiente. Dice que las palabras se las lleva el viento. Bésame la boca y vamos a lo siguiente. Yo sé que también quieres, se te nota en la cara, desperté y a mi lado.